tenéis ligada esta, de tu ya. Bueno, pues ligada, eso es porque es un error. Es que, claro, no, es que pasa de un lado a un sitio. Está bien a... ¿Dónde estás? ¿Ves? ¿Santiago? Está ahí... Bueno, pero da igual. Santiago. Lo digas y ya está. Está linda las cuatro voces, fondo, ¿eh? ¿A que sí? Muy bonito. ¿Eh? Me felicitas. Muy bonito. Sacar haciéndolo pulido bien, pero eso es bonito si terminamos todo junto y empezamos. Pero estaba sonando bien. Y vamos a... Claro, porque eso es la cuestión. Esto no está sacado de la Big Band, ¿eh? Esto, claro. Ahora bueno, vamos a hacer otra vez con vosotros. Nos seguimos los cuatro para meter el empaste buenísimo y seguimos. Y no vamos a hacerlo solos. Es la primera vez que lo hago. ¿A qué lleva solos aquí? Paco y Rubén. No, Balta y Rubén. Y Paco. Balta y Paco. Falta y Paco. Bueno, vale. Pero con 16. Vamos a dejarlos solos ahora. Con 16 compases, sí. Vamos, vamos a hacer esto. Ahora con ellos. Ya. Ahora con ellos. Ahora hacemos en el compás 42. Yo tengo aquí una duda. Que es en el 70, en el 71. En el 71 vosotros estáis abiertos. ¿En qué? En el 70, 71. Tictorín. Y yo hago tiro, tictorín. O sea que haces tictorín. Vamos, a 56, 1, 2,